Ella tiene 9 colores. Tiene el índigo y un color verde que no se sabe si es amarillo o azulado o verdoso. ¿Vieron que hay autos así pintados con ese color también? Esos son los 9 colores que tienen ellos, pero perfectamente notables uno del otro, superpuestos en forma alrededor de la cabeza. En la tapa de ese libro que tenemos acá, es un libro donde está todo lo que hemos explicado hoy, su costo es de 15 pesos, están todos los dibujos, fotos y explicado todo lo que acabamos de citar hoy. Pero tienen esa capacidad extraña de las proteínas. ¿Por qué tienen 28, 29 aminoácidos? Eso lo determinó la Academia Médica de Pekín. Y tenemos la confirmación por escrito. Ahora miren qué extraño. Los chinitos tienen casi todos 1,50 m, 1,60 m, ¿sí o no? ¿Cómo aparecieron chinitos de 2,35 m con la nueva proteína? ¿De dónde salieron esos chinitos? ¿Se dan cuenta que la esbeltez, la elevada estatura y todo son condiciones biológicas de estos chicos que los caracterizan muy, muy, muy especialmente? Porque en Rusia también aparecieron rubios con ojos azules, celestitos, pero gigantes de 1,90 m, 1,85 m y 2 m de alto. Las reuniones, ellos por afinidad vibratoria siempre se agrupan unos con otros. No tienen otros amigos o amigas de diferentes edades, diferentes contexturas biológicas, diferente color de piel. Realmente se juntan entre ellos, pero se reconocen. ¿Por qué? Porque ellos perciben la afinidad vibratoria. Y lo extraño entre ellos, de lo que más se confían unos con otros, es cómo ellos leen las indicaciones que reciben de los animales o de las plantas. Parece mentira. ¿Creen o no creen que un perro o un gato habla? Del momento que maullan o ladran es porque hablan, ¿sí o no? Tienen un idioma que nosotros no lo entendemos. Los árboles, si colocamos la punta de un osciloscopio ultrasensible hasta el centro del árbol y el otro en la corteza, también van a ver cuí, cuí, cuí, cuí, cuí, cuí, y las vibraciones del árbol que está hablando. Bueno, ellos captan por su hipersensibilidad todas esas manifestaciones de los árboles y de los animales, menos aún y mejor los de la madre. Hay otra pregunta. Sí. Sí, una pregunta. ¿Esta clase de chicos o medianos o grandes, son especiales? Es como vivir un poco en el siglo XXI con gente del siglo XII, porque no todos tienen la misma evolución. Efectivamente. Correcto. La competencia, la envidia, los celos. Correcto. Todo esto es usted y entra a bloquear, porque es gente muy pícara y imbécil. Es muy humilde. A pegar a la gente diferente o mejor. Ellos no pegan. Si un chico de estos cuando le entran a sacudir una buena paliza psíquica, mental, sí. Les diría que se... Energética, le diría que se... Si lo que dice usted, el chico va a tener que defenderse. Hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás. Muchos son tan sumisos, tan humildes, que prefieren callar y aguantar todo. Hablo de muchos, pero estoy hablando de como encontrarse, ¿no?, en el siglo XXI con... Correcto, con un tipo de la edad de piedra. Si a usted le pega, una, dos, tres, cinco, que no todos lo van a entender, yo no entiendo. ¿Le puedo hablar? ¿O vive de colegio? O la otra pregunta sería, ¿hay índigos al revés para compensar el equilibrio? ¿Le puedo contestar en otras palabras, si usted me permite? Para usted, Maradona, ¿maneja el fútbol con la pierna o con su mente saca a los contrincantes de adelante? Con la mente, señor. La mente de Maradona es así grande, pero el comportamiento no tiene nada, nada, nada que ver con la evolución. La evolución puede ser esta, pero el comportamiento puede ser este. ¿Cómo es él? ¿Qué citó la Biblia, no? ¿Cómo? ¿Qué citó la Biblia? Sí. Ella también dice que las ovejas son un poco más estúpidas que, que las cabras. Que las cabras. Están adelante. Sí, señor. Más que las ovejas, ya vivan. Entonces yo digo en cuanto a estos chicos, chicos o medianos o grandes. Estoy hablando de toda la fase, la gente, porque hay gente de la raíz, madre será que. Como también hay gente muy grande que son energéticamente positivas. Correcto. Todo para todos, te lo digo, es un equilibrio. Sí, señor. Por la calle va a haber gente que se cree que es orangután con conocimiento de Reiki, o no sé, energía, o capacidad mental, o energía de la ¿cómo hace usted para que estos chicos queden protegidos? La traen de raíz ya en su base fundamental, esos conceptos. Y yo le diría, yo he pensado eso que usted me dijo con los chicos de Rosario. ¿Por qué a ellos no los atropellan, no los golpean, no los atacan? Precisamente no estarán evitando con su potente fuerza mental que los atropellen y que los agredan. ¿Acaso no dice en la Biblia, benditos seréis quienes tenéis fe en mí y seréis salvos? ¿Sí o no? Cuando uno tiene fe en Dios, no usa arma, no usa un garrote, no usa ninguna arma, y va caminando por la calle y va entregado a Dios, a Jesús y a la Virgen, y va protegido por esos seres. ¿Y acaso los seres que los protegen no los salvarán de que los agredan patotas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Se da cuenta, señor? Lo hemos pensado muchas veces. ¿Cuándo? Sí, adelante. Ellos no son receptores de los mensajes y los mensajes subliminales. Muchos sí. Muchos sí. En los de cristal, por sobre todo, ellos ya creen, pero me dejan contarle algo que mi maestro, y ninguno de esos pseudo contactos con Solari para decirme lo sabe y ni lo ha dicho jamás. ¿Se acuerdan en el año 1968 que Solari venía caminando por la avenida Belgrano y al llegar a Cerrito se lo llevó una nave aérea y le dio una vuelta alrededor del sol? ¿Cuándo vinimos? Yo no mentí cuando dije que cuando yo estaba en el comando en jefe y me reunía con él, tomamos una copita de Jerez, que es lo que a él le gustaba, y ahí se le daban vuelta los ojos para arriba, aparecía toda la parte blanca del ojo y él empezaba a hablar y empezaba a escribir. Después del 68 me dijo, Pedrito, tocame esa mano, no voy a decir cuál era, jamás. Sentí una fuerza extraordinaria estando él, diríamos así, en un estado de trance. Pero era una electricidad finísima, finísima, finísima, que provocaba un cosquilleo. ¿Notaron ustedes alguna vez que se sacan un pullover de lana que larga chispas? Sí. Esa es la corriente que yo sentí con él. Causaba grado escucharlo. Y ahí me dijo la verdad. Pedrito, me implantaron un microchip. Yo lo acabo de publicar ahora, porque ya falta poco para muchas cosas, hay que alargar todo. Y para que todos aquellos que nos criticaron de la elevación de la parte blanca de los ojos, cuando él entraba en trance después del 68, nunca más, él lo volvió a cometer. ¿Por qué? Porque ya estaba integrado. ¿Sabe qué significa integrado? Ya, él hablaba con su mente directamente de ellos. No tenía que recibir y retransmitir, ¿entendieron? Ellos, los de arriba, hablaban a través de él. Por eso que él podía hablar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, y no se mandaba nunca. Llegaba un micrófono, llegaba una conferencia y no sabía qué le iban a decir, qué le iban a preguntar y qué es lo que él tenía que decir. Y no, salía todo maravillosamente bien. Muy pronto, para el 3 de junio, vamos a pasar dos películas de dos horas en nuestra fundación. Los invitamos a todos. Se van a aclarar montones y montones y montones de cosas futuras que van a ocurrir en el mundo, y sobre Solari para Vicini también. Si gustan, los invitamos, va a ser todo el día, desde la mañana hasta la noche, en la ruta 3, kilómetro 41, desde Plaza 11 en un colectivo, el 88 Lovero. Ahí se come, se tiene agua y se pasa un día de paz, sosiego, servicio y perdón. Perdón esta aclaración. Pero es hora de aclarar todo lo que tengamos nosotros para no llevarnos nada por si tenemos que partir ya, mañana. Allá hay una pregunta, doctor. Sí, por favor. Hay de todo. No, no. Hay de todo. ¿De qué lugar han de ocupar estos indios indios cuando surgieron en la tierra? Sí. ¿Príncipes, reyes y sacerdotes para el reino del Padre? No va a haber reyes, no va a haber sacerdotes, no va a haber militares, nueva civilización. No contempla nada de eso. ¿Esto es la Biblia, lo de Cuba? Sí, correcto. Pero acuérdese que la Biblia son metáforas. Perdón, la Biblia cita metáforas de antiguas eras, pero no la nueva civilización, solamente la cita como metáforas, nada más. Esperemos, señor, falta muy poco para todo. Pero tengamos fe y esperanza que Dios no se va a olvidar ni de su chico índigo, ni de todos los hijos e hijas de la tierra. A cada uno le va a dar lo que él determinó por su propio comportamiento. ¿Se cree que Dios no continúa su obra por la tierra? 1000%. Sí, señor, 1000%. Pero ya la raza humana va a tener otro nivel de evolución, otro despertar de conciencia. Una tercera dimensión biológica, una cuarta energética y una quinta energética. Cuando Jesús dijo, y algo más, ¿qué es el algo más? Que vosotros seréis luz y como luz visitaréis los confines del universo para ver la majestuosidad del Señor Dios en sus infinitas moradas. ¿Lo quiere más claro, señor? Otra pregunta.